explicarle a ella que siempre la llevo en mi pensamiento, que tanto la quiero, que hasta estoy viviendo mi mejor momento por ella, que son los versos de un enamorado. Reina encantadora que Dios te ha enviado, va a hacerme olvidar de todo mi pasado y empezar de nuevo aquí. Como un pájaro azul yo te vi y eras mi fantasía. Muchas veces contigo soñé cuando a solas dormía, pero Dios no podía permitir que sin ti despertara. Siempre tuve aquella sensación de encontrarte realmente, mi amor. La misión que Dios me encomendó, que de ti yo cuidara. Y Él me pidió que te amara, porque eres luz de mi alma, significas mi esperanza y que nunca me alejara. Seguidores de mis sones, canten en coro mis versos, que suenen los acordeones, que este es mi mejor momento. Estoy viviendo lo que nunca pensaba que pudiera darse de pronto en mis días. Sentir el corazón tan enamorado y saber que mi Dios es el ser que me guía. De los misterios que tiene este mundo, el que más sorprende realmente a mi alma es cómo se entrega una mujer a un hombre que no conocía y le brinda su vida. Apasionada me mira de frente, roja sus mejillas, su boca mojada y su cuerpo que vibra como una cascada de amor en luz y color. La brisa nos arrulla al pasar y dices que me amas. En un mar de ilusiones luché por la paz de mi alma, cual si fuera un barquito de papel navegué por las aguas de un mundo que nunca comprendí, de misterios que nos da el amor, de canciones que son para ti, porque Dios te las manda. Y Él me pidió que te amara, porque eres luz de mi alma, significas mi esperanza y que nunca me alejara. Seguidores de mis sones, qué feliz hoy yo me siento, que suenen todas sus voces, que este es mi mejor momento.